Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía, siempre deseoso de estar en esta compañía, en este programa de pura radio rock que se llama Trovador Urbano. Estaba David Calderón y para el día de hoy, para mí es un día emocionalmente muy sentido y el cual quiero dedicar al completo, y yo creo que podría decir el resto de mi vida, a la madre que me dio vida, que me dio luz y que me dio la suerte de poder estar junto con vosotros y vosotras semana tras semana en esta locura que lleva 32 años en antena y que se llama Trovador Urbano. Como siempre me gusta deciros, darte las gracias si estás en tu FM preferida, en tu app preferida o también en tu web preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, donde puedes acercarte semana tras semana a subir, donde subimos nuestras noticias de nuestras bandas los miércoles y los viernes en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como te digo, para el día de hoy, para mí es un día sentido y quiero empezar de una manera que no es la habitual en el programa, pero que quiero dedicar este tema, y como te decía, dedicarle mi vida, porque gracias a ella estoy aquí, estoy contigo. Este Si Amaneciera, de Saratoga, que salía en aquel fantástico Clan de la Lucha y que vuelve a poner en vida, porque no se ha ido, porque sigue estando y porque seguirá estando en este caso en el que te habla, para seguir con sus enseñanzas, con su alegría, con su vida, en definitiva. Para ti, mamá, Si Amaneciera, Saratoga. Gracias por la escucha. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Apenas 5 o 6 minutos suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final y la luz se posará en el cristal. Huyo, a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo de sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Preciosa canción que se incluía en aquel Clan de la Lucha que realizaba en este caso a las voces ese cuarteto, yo creo que el mejor cuarteto que ha tenido en todo momento Saratoga, Nico del Hierro, Jerónimo Ramiro, Daniel como baterista y Leo Jiménez a las voces conformaban el cuarteto que grabó esta canción y con la cual quería rememorar la memoria de mi madre, que por desgracia y por cuestiones de la vida, que la vida al final es un regalo, debemos querernos, abrazarnos y ser libres, y reír y llorar, pero sin que nadie te condicione esas formas ni esos sentimientos, que no haya nadie que te prohíba absolutamente nada. Y en este caso, solemos dejarlo para el final del playlist del programa, nos acercamos a escuchar Stolen Soul, esta banda que viene desde Mungia, desde la zona de Vizcaya, en Euskal Herria. Stolen Soul, Sick Revenge, una banda que, como bien te digo, conforma una sonoridad que nos lleva muchas veces a la terminación del programa y que lo compone el quinteto Arco como baterista, Andima a la guitarra, Ángel como vocalista, guitarra solista Andima, Iker como bajista y Aricha a la guitarra rítmica. Cinco cortes es lo que se encuentran dentro de Sick Revenge y vamos a escuchar uno de ellos, que es este Whispers de la banda vasca Stolen Soul. We'll be right back. wait around. The sun is rose like a final day of this pain. That way is now what I deserve. So me alive. Dust in my throat. Your heart is heavy when I scream. No way to die. Defeat is crawling through my skin. Champion, disguise. I reach for something I can name in me. A sight. What makes me this battle is a town on the shallows. Every time we whisper secrets in the night. Try to find what I lost. I still I sing. What was the call of the sound? Of being out. My voice is breaking the waves. Of you, that was so proud and too loud. I can't escape. Seguimos en tierras valencianas, volvemos a escuchar a Bastardos, ya sabéis que nos hicieron partícipes de ese 7 pulgadas, de ese vinilo y de un CD. En este caso nos vamos a acercar a esta nueva droga que salió en el año 2022, en formato vinilo en el año 2023, altamente recomendable, suena muy bien, tiene una portada muy bonita, en definitiva... tiene mucha esencia del grupo, que a mí es lo que creo que tiene también en esa parte fundamental todo lo que es el artwork, y que a través del vinilo se plasma de una manera mucho más latente de este trío valenciano, que son Bastardos. Dentro de ese Boy de Negro se incluye el tema que te propongo a continuación, este Boy de Negro. Ahí estaba este fantástico trío, como bien te comentaba anteriormente, que son estos bastardos y que nos llevan a seguir escuchando más en todo el corazón de Castilla, en Cuéllar, una villa realmente bonita y que te recomiendo encarecidamente si eres ávido conocedor de la geografía de nuestro país. En este caso te hablo de Noise Rebel, esta formación que antiguamente algunos de sus componentes pertenecían a Golpe de Ajo, y de esa disolución surge este Condenados, como bien te digo, de Noise Rebel, esta banda de hardcore punk que nos hicieron partícipe de este EP, que fue grabado en el Sótano Estudio por Alex Bocos y mezclado y masterizado por Iker Piedrafita. Arderá es el tema que vamos a ponerte para conocer este EP por primera vez en el programa, este Condenados, de los segovianos de Noise Rebel. Volver a resurgir. Grow! y arderá. Vamos a seguir escuchando más, en este caso, como nos gusta semanalmente, desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, vamos a acercarnos a una de esas propuestas, en este caso, Cru, la banda catalana, desde nuestra maravillosa página, recomendadísima, donde tenemos nuestro blog y podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, nos va a quedar escuchando, en este caso, para esta recomendación, Esclaus de la Teva Rabia. Como bien te digo, desde bandas asociadas, escuchas a Cru. Un playlist contundente en el programa de hoy, que nos lleva también a un vinilo, también está en formato CD, con esta formación que son Exorcise, los antiguos Masher, este trío que sigue pues en la brecha, siguen, la verdad es que con una contundencia sonora brutal, y volvemos a querer traértelo, en este caso con Fire and Sulfur. Creo que digo bien, Exorcised sería, yo creo que la terminología más correcta de decirlo en inglés, y vamos a escuchar thrash metal contundente y muy oscuro, muy crudo, a través de este Tortured on the Road, on the Rack, perdón, de Exorcised desde Madrid. Verso que vi la luz, alma pura ya en el cielo. Se ha parado el tiempo, pero estás en mi sentimiento. Años difíciles en tu vida, no pudiste gritar, te ahogaste en casa mañana, surgiendo el llanto en la morada. Aprendí de tu soledad, fui parte de tu obra, la cual está sin terminar. Tu voz es mi banda sonora. El viento aquí es gélido, nos has dejado en primavera, aún así siempre. Las flores impregnan tu presencia. Gracias por darme la vida, por tu enseñanza, gracias por hacerme libre. Te amo eternamente, mamá.

poco menos que siempre portentoso este maravilloso quinteto que allá por 1975 hacía 176 hacía aquel segundo trabajo Sawin of Destiny de esta eterna formación que todos conocemos y que nos sigue dando paso a seguir con la dinámica del programa. Vamos a escuchar a una banda que nos llega desde tierras catalanas, con una sonoridad muy próxima a gente como Lynyrd Skynyrd, y que desde el prisma del tener miembros de Argentina y de nuestro país, dan conformación a este primer larga duración de Smokey Reckless Band. Como te digo, un total de 10 canciones en esa vorágine de bandas, siempre que ponen un referente, ¿no? Como Lynyrd Skynyrd, nos quedamos escuchando de este Aullando, este segundo corte que nos pone en el prisma, que nos pone en la pista por primera vez en el programa de este grupo catalán que son The Smokey Reckless Band. Que me mira Pues ahí se quedaba esta banda, como te decía, bueno, medio barcelonesa, medio, sí, medio argentina, medio española, un poco ahí los The Smoky Rednecks Band, que nos van a hacer prácticamente partícipes a la terminación del programa de hoy, porque nos han pedido, y con mucho gusto lo hacemos, el poner un tema para cerrar la nueva edición del programa, y cuando nos lo hace nuestro amor, nuestro enamoramiento y nuestro querer para el camino día a día, pues se lo vamos a poner. Pero antes, como siempre, la retail habitual de gracias por haber estado durante estos casi 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano. Como siempre, como te decía anteriormente, un programa sentido por el fallecimiento de mi madre. Y la verdad es que no tengo palabras para describir lo que ha significado. Y yo creo que en los que escucháis y las que escucháis, en la vida de cada uno y cada una de vosotras. Como bien digo, siempre darte las gracias en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Trovador Urbano, te ha hablado David Calderón. Tenemos ese punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. ¿Y qué manera para un ángel que despedirnos con esta escalera hacia el cielo? Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que del amor que sigue estando presente, se lo dedicamos al amor que no está, pero que nunca se irá, estando nosotros aquí de cuerpo presente. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, como siempre, darte las gracias por la escucha y no lo olvides, sé feliz, disfruta de la vida, que se pasa en 5 minutos y nos escuchamos en 7 días. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. ¡Hasta pronto! Thank you. longer. Stand long, and the forests will echo with laughter. You don't know the piper's call.